Para hablar un poquito de una de estas muestras que se llama Entrelazadas, Nos Alzamos, que la realiza Cintia Castillo junto a Lorena Leguizamón, vamos a hablar con Cintia porque es otra de las instalaciones que promete mucho. Ahí yo ayer las veía cómo la iban armando y piel de gallina. Y la tenemos en este momento al teléfono. Justamente nos estás contando cómo había sido esta convocatoria de pedido de ropa, ¿no? De mujeres. Sí, como te contaba, lanzamos unos flyers a través de nuestras redes sociales convocando a mujeres que quisieran ser parte de nuestra obra y donar alguna prenda que para ellas haya sido significativa, alguna prenda que hable de superación para ellas, que cuente su historia, porque bueno, esas prendas fueron el material que utilizamos para realizar nuestra instalación. La idea era entretejer estas historias, estas mujeres que se entretejan y se levanten. Que bueno, nada, hablar de sororidad principalmente, y creo que este es el tema principal de nuestra obra, que si nos alzamos, nos levantamos, así se llama, y bueno, esa es la historia de juntarnos, darnos la mano, levantarnos entre nosotras, eso es lo que queremos decir. Nuestra obra es una instalación interactiva. Es por eso que quienes hoy asistan al CMC o quienes vayan a verla en este mes que va a estar expuesta, van a poder participar de la obra aportando nuevas prendas. Vos podés ir a la obra, llevar tu prenda y entretejerte también, entretejerte con la historia del resto. Qué interesante eso. Y qué interés, porque uno ve ha visto, y seguramente mucha gente de la que está escuchando ha visto instalaciones, pero no de que puedan seguir siendo parte. Sí, a nosotras particularmente nos gustan mucho las instalaciones, no es lo que creo que es lo que particularmente lo que más me hace sentir, y es lo que buscamos cuando realizamos una obra, hacer sentir al espectador y que sea parte de la obra, que la obra ya deje de estar estática en el museo para unos pocos que conocen de arte y la ven, y que salga a la calle, que invite al espectador a sentir, a expresarse también junto con nosotras. Nada, eso nos gusta, movilizar. Ya lo creo. Cintia, ¿cómo surge esta convocatoria de participar en la galería y la idea esta de también hacer esta instalación? Bueno, en realidad surge porque allá por diciembre, antes de iniciar las vacaciones, Vero Bianco, que también expone, es una compañera, amiga nuestra, que varias veces hemos hecho obras juntas, y bueno, nos tiró la idea de si nos gustaría participar, y obviamente que sí, que es una oportunidad, es la primera vez que nosotros tenemos esta oportunidad, y bueno, es súper importante para nosotras poder ser parte y poder decir lo que queremos decir también, ¿no? Bueno, Vero propone, somos un grupo de 6 compañeras que cuando estudiamos trabajábamos siempre juntas, al principio íbamos a participar todas, después algunas por una cosa, por la otra no pudieron continuar, lamentablemente, y bueno, quedamos Lore Leguizamón y yo, que bueno, somos las que levantamos la obra, ¿no? Qué lindo, qué linda propuesta y qué linda idea de incorporar y de sumar esto de que, viste, que uno puede armar una muestra de lo que uno realiza, pero ya es otra cosa cuando van acercando objetos de distintas mujeres, en este caso, ¿no? Que son todas de mujeres y disidencias, pero y poder armar eso, ¿no? Me parece muy original. Sí, a mí lo que nos parece, a mi compañera, a mí, es que el hecho de esa prenda que tiene esa historia, eso es lo que nos movilizaba mientras la estábamos tejiendo y mientras estábamos levantando la obra. Esa prenda tiene una historia para una persona, está contando algo. Bueno, cuando vean la obra van a ver que hay inclusive prendas de niñas, que es fuerte ver esas prendas entrelazadas ahí. Y bueno, un poco animarse a perder el control de tu obra también, ¿no? Porque, bueno, nosotras la armamos y la vamos a presentar esta tarde a las 20 horas, pero luego de eso no sabemos qué va a pasar con nuestra obra, porque va a haber gente que va a seguir aportando y seguramente va a hacer que la obra sea aún más interesante. ¿Es la prenda con una historia o la prenda sola? Lo que la gente aportó y nosotros entretejimos son prendas solas, pero esa prenda trae la historia consigo, la trae empapada la historia de la persona que la usó en algún momento particular de su vida. Claro. Bien, perfecto. Bueno, también otra de las obras que seguramente vos justamente la mencionaste, es la de Arta también, que va a haber también audios, ¿no? También relatos, que también va a ser bastante movilizante. O sea, que se prepare la gente para salir un poco movilizada. Esa es la idea, movilizar, hacer sentir y bueno, Arta es, bueno, como Vero bautizó su obra, así es como estamos, hartas de las situaciones de violencia que de distintos tipos de violencia que tenemos que vivir continuamente, lamentablemente. Y la idea es movilizarnos y movilizar al resto para que también diga basta y también se pare y bueno, ¿no? Pueda salir de ese lugar quien lamentablemente lo esté. Nuestra obra también va a tener audio, es un relato, un cuento, que se va a poder escuchar en la parte que forma nuestra obra de refugio, ahí donde vos nos encontraste ayer. Creo que cuando nos encontraste estábamos probando justamente el sonido. Y bueno, eso por ahí va a estar interesante también, quien pueda acercarse a escucharlo. Ya lo creo. Cintia, ¿habían tenido otra experiencia así con Lore y bueno y con el resto de las compañeras que integraban de hacer otro tipo de instalaciones así por este estilo? Sí, nosotras con Lore y otra compañera que, bueno, no conforma este grupo que te nombraba de las seis, es otra compañera con la que estudiábamos, habíamos hecho una instalación bastante grande, interesante, en lo que es actualmente mi casa, que fue para un final de estética, le hicimos, pero terminó siendo una obra muy grande, y era una obra que contaba con distintas salas, eran siete salas, me parece, que hablaban de distintos tipos de violencia. Mientras vos ibas recorriendo la sala, podías ver violencia en el hogar, violencia en el trabajo, violencia en la calle, violencia obstétrica, aborto clandestino, violencia en la escuela. Siempre nos gusta hablar de esto y hacerlo lo más movilizante posible. Es como nuestro estilo, no sé. Es que realmente vos sabés que haciendo una reflexión el Día Internacional de la Mujer, que decíamos, hemos llegado a una época en donde las mujeres, como vos decís, estaban, como dice también la instalación, ¿no?, que va a haber hoy, están hartas, entonces están empezando a luchar por tener voz, ¿no?, en la calle, movilizándose, acompañando, dando la mano a otra compañera, pero independientemente de algunos derechos que se pudieron haber ganado entre el año pasado y este, nos siguen matando y seguimos teniendo problemas, por ejemplo, para poder conseguir un ginecólogo o algo tan simple que debería ser. En cuestiones de salud estamos pero para atrás, de educación ni hablar, porque todavía seguimos pidiendo por ESI en las escuelas. Entonces hay como muchas cosas y motivos por el cual es seguir peleando, y ojalá que no pase de esta semana, seguir pudiendo reclamar. Sí, yo creo que sí, es como vos decís, y me parece importante aprovechar el lugar que cada una tiene y desde ese lugar empujar, ¿no? Vos decías, la ESI en las escuelas, bueno, ahí yo trabajo como docente y, bueno, ahí desde ese lugar de docente está súper, súper interesante para empujar desde ahí. Desde ahí es donde se comienza, ¿no?, la formación de los peques. Totalmente, sí. Es un lugar interesante para aportar. Pero bueno, cada una en su lugar. Nosotras hoy podemos desde este lugar que nos da el CMC hablar desde ahí y tratar de que resuene y tratar de que llegue y a que más se paren, más mujeres puedan levantarse y a invitarlas a levantar a la compañera y a empujarnos entre nosotras, porque nada, creo que es la manera de levantarnos, empujarnos entre nosotras. Y bueno, y ahí estaremos empujando, levantando, acompañándolas. Contarle a la gente a qué hora inauguran y bueno, y pueden venir, y hasta cuándo va a estar la muestra montada aquí en la galería. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos hoy a las 20 horas en el CMC. Va a estar durante un mes la muestra expuesta. No sé exactamente qué día se va a levantar, pero bueno, sé que es aproximadamente un mes. Perfecto. Así que bueno, hoy los esperamos con mucha ansiedad y muchos nervios. Así será. Y vamos a estar todos ahí medios expectantes porque realmente es una propuesta totalmente distinta. Nosotros todavía no vimos bien la de Vero, nuestra compañera, así que ansiosas por verla también. Cintia, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Los esperamos.